¿Podría usted imaginar un reloj que no se adelanta ni se atrasa en un millón de años? En un Instituto Nacional de Estándares y Tecnología tienen un reloj atómico que hace su trabajo mejor que un despertador normal. Este reloj atómico es el estándar internacional del tiempo y la frecuencia. ¿Cómo funciona? Dentro de la caja del reloj hay varias capas de blindaje magnético. En la parte central del reloj hay un pequeño horno que calienta cesio metálico, liberando átomos de este material, que se juntan en un haz delgado. Este haz de átomos pasa por un tubo largo al vacío y al mismo tiempo es excitado por un rayo láser hasta que los átomos de cesio estén en el mismo estado electrónico. Los átomos pasan a otra cámara repleta de microondas reflejantes. Cuando estos están excitados, liberan radiación electromagnética en un proceso que se conoce como fluorescencia. Los circuitos electrónicos mantienen la frecuencia de los microondas en el valor exacto para conservar a los átomos de cesio pasando de un nivel al siguiente. El reloj se ajusta a esa frecuencia y puede indicar un tiempo exacto durante más de un millón de años.